7M Radio Abierta. 7M Radio Abierta. Radio Abierta. Por la comunicación popular. 7M Radio Abierta por la comunicación popular. Nuevas voces para una ciudad nueva. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Aquí estamos comenzando esta radio abierta, muchos motivos para estar juntos, para conversar, para festejar. En principio voy a saludar a mis compañeros de esta tarde, vamos a estar dos horas hablando de comunicación, hablando de Bahía Blanca, hablando de historia de Bahía Blanca. Saludo en primer término a María Belén López, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel Dantañán, hermosa tarde la de hoy. Para compartir acá con toda esta linda gente, compartiendo mates, compartiendo comidas que andan por ahí, gente que entra, que sale. Un buen momento para esto, para charlar sobre lo que ocurre en Bahía Blanca. Sobre todo con los compañeros que nos invitaron a esta tarde. También saludo a Federico Plat. Bien, Ángel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué fuerte que suena esto, ¿eh? Es un ambiente, un medio ambiente distinto al nuestro, al habitual. Tenemos la impunidad del estudio, hoy no, nos ven las caras, estamos así un poquito más expuestos, pero por supuesto contentos. ¿Cómo? ¡Qué desilusión! Y sí, para toda la gente, obviamente. Pero bueno, estamos acá y como decía Ángel, también para hablar de comunicación, porque es eso, la comunicación, lo que hoy nos convoca. Bien, comenzamos hablando de festejar este cumpleaños, de muchas cosas para festejar y para charlar. Y en principio vamos a leer, vamos a compartir para todos ustedes este documento, esta invitación a la charla que nos hacen los amigos de la revista digital Desenclaustrados, que está cumpliendo un año. Comenzamos entonces la lectura. Nuevas voces para una ciudad nueva. Conmemoramos hoy en Bahía Blanca el Día del Trabajador Gráfico y el aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, así como también el primer aniversario de Desenclaustrados, revista digital. Hace un año, y desde esta misma Casa del Pueblo, participamos del homenaje por el Día del Obrero Gráfico y tuvimos la oportunidad de compartir la jornada con referentes de la comunicación popular y de poder presentar en sociedad nuestra propuesta comunicacional. A un año del lanzamiento de Desenclaustrados, decidimos celebrar nuestro primer aniversario en este lugar fundamental para la cultura alternativa bahiense, realizando una radio abierta para la comunicación popular para homenajear a los compañeros gráficos. Queremos destacar dos nombres que serán imborrables en la historia de nuestra ciudad. Es Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas, secuestrados el 30 de junio de 1976, asesinados y abandonados con sus cuerpos maniatados, que aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, a 17 kilómetros de Bahía Blanca. El nombre de estos mártires también. A estos nombres se le suma el de Agustín Arrieta, trabajador gráfico y militante sindical socialista, elegido intendente en 1932, realizando una gestión ejemplar en el contexto de la década infame, demostrando verdadera convicción y decisión política. También la entrañable Evita, símbolo del empoderamiento popular, se encuentra presente hoy en este homenaje por haber apoyado la concreción del primer convenio colectivo de trabajo para los obreros gráficos, pero por sobre todo porque Evita es el pueblo hecho voz. Nadie duda que en Bahía Blanca son necesarias voces nuevas, pero la novedad no es garantía de nada, ni toda renovación es realmente tal. Bahía Blanca necesita voces como las de Henrich, Loyola, Arrieta o Evita. Voces con decisión y convicción para delinear otro modo de conducir los destinos de nuestra ciudad. La necesidad de la comunicación alternativa o comunicación popular radica en qué se cuenta, quién lo cuenta y cómo lo cuentan. En breve, en qué se entiende por noticia. La corporación hegemónica oculta, cuando no tacha o denosta, todo lo que escape a sus intereses. Nuestra ciudad es más grande y excede la realidad e intereses coordinados del sector industrial concentrado y extranjerizado. El comercio portuario y un multimedia que se consolida como apologista público de esos mismos intereses económicos. Somos desenclaustrados, somos bahienses, pensamos diferente, queremos ser parte de la construcción colectiva de nuestra identidad bahiense, argentina y latinoamericana. E invitamos a quienes compartan estos ideales a construir nuevos canales de comunicación alternativa, porque esta historia la contamos entre todos y todas. Bien, esto es el inicio nada más, el inicio de este motivo de encuentro. Y claro, los cumpleañeros están sentados a la mesa y van a charlar un ratito con nosotros. Ellos que hace un año estaban aquí, en este mismo lugar. Y bueno, hay un año transcurrido cubriendo la noticia y la historia bahiense de este año con una mirada totalmente distinta. ¿Cómo andan? ¿Con quién estamos? Cuéntenos para los que nos escuchan por internet. Estamos con Juan Ignacio Guarino, Ramiro Guarino y Franco Verdini Huitrago, que son los culpables de todo esto. Así que, ante todo, chicos, feliz cumpleaños, felicitaciones por todo el laburo hecho y saludarlos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Ángel, Belén, Fede, gracias por estar acá, por compartir este momento y, bueno, de entrada estamos muy contentos porque se pusieron manos a la obra para hacer esto posible. Así que muchas gracias y muy contentos. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Acá estamos también lo mismo, muy agradecido por esto, muy contento y la verdad nervioso también, como se están dando cuenta. Pero no, muy agradecido de poder estar acá de vuelta en la Casa del Pueblo, que uno de los lugares más lindos de la ciudad, me parece, para hacer una de las cosas que, como decía el documento que redactamos desde la revista, también son necesarias para esta ciudad, me parece, traer nuevas voces, rescatar nuevas voces, como para poder aportar a la escritura de una historia diferente para Bahía Blanca. Como es el caso de, bueno, justo hace un año contábamos también que recordábamos a Agustín Darrieta, que por ahí es una parte de la historia que se ha perdido en la ciudad, Y que hace una Bahía Blanca distinta a lo que generalmente pensamos que es. Lo charlamos el otro día con los chicos, de una ciudad chata, fascista, derechosa, qué sé yo. En realidad me parece que eso es algo que está tapando algo que se quiere ocultar, cuando en realidad hay muchísimas cosas moviéndose por debajo. Y me parece que humildemente estamos tratando de rescatar eso del presente como para que quede también para el futuro y que no se pierdan un montonazo de experiencias que se están dando en nuestra ciudad en esta situación tan compleja y tan complicada que estamos viviendo en el país. Franco es el que abrió la puerta, está laburando desde que llegamos y desde antes. Además, Eva Mate, el polifuncional. Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, gracias por abrir las puertas. Bueno, gracias también por el saludo, gracias a ustedes por haber aceptado enseguida esta construcción colectiva que era hoy el festejo del primer año de Desenclaustrados, esta revista digital que nació justamente para tratar de contar otra cosa que lo que vemos en los medios concentrados de comunicación, en este caso de Bahía Blanca. Nació para desenclaustrar un poco la universidad, para sacarla a la calle, para tratar de comunicar de otra manera, y humildemente lo hacemos ni mejor ni peor, sino de una manera que pensamos que algunas cosas no llegan al público que tienen que llegar porque simplemente no venden. Entonces tratamos de sacar del mercado la noticia y tratamos de dar información y de comunicar lo que creemos que pueda llegar a pesar en la batalla cultural. Así que gracias por hacer esto colectivo. ¿Y cómo ha sido este año de esto, ¿no? De sacar la universidad a la calle, de abordar, digamos, las cuestiones informativas desde una mirada alternativa a la hegemónica? ¿Cómo ha sido todo este tránsito? Veloz, porque un año se pasa rápido, pero seguramente muy, muy intenso. Por sobre todo un año de aprendizaje. Ninguno de nosotros tres tiene un estudio profesional de periodismo, pero bueno, teníamos muchas ganas de comunicar, de contar cosas que vemos, que a veces vemos, somos protagonistas muchas veces, y vemos que no son reflejadas por los medios. Entonces, nuestra hoja de ruta fue empezar a cubrir esas situaciones. Bueno, estuvimos en la Carpa Blanca Docente las tres veces que se instaló a lo largo de este año y pico que lleva la revista, bueno, año en realidad, tratando siempre donde hay un debate cultural, también acá en la Casa del Pueblo, que se trataron temas interesantes, Fran seguramente después va a estar contando un poco de eso, tratando de cubrir eso, dejando un registro, mostrando que hay otra Bahía Blanca, no es solamente lo que se ve desde afuera o lo que reflejan los medios. Esos medios nos dibujan de alguna manera, nos muestran cómo somos. En parte nos reflejan y en parte nos deforman. Entonces nosotros queríamos mostrar que también hay otra realidad en Bahía Blanca, hay otra Bahía Blanca, hay gente que se moviliza y pasan cosas que no salen en los medios. Recién escuchaba a Ramiro cuando decía desenclaustrar, perdona, Franco, entonces, perdón, cuando hablan de desenclaustrar la universidad, puede ser que hayas dicho, cuéntenos un poco qué significa eso, desenclaustrar la universidad. ¿Por qué ese término que en definitiva deriva en esto que es este medio, no? Sí, en realidad la idea de desenclaustrar o de desenclaustrados, que es el nombre que toma nuestra revista, sale de lo que es un claustro universitario, que claustro hace referencia a clausurar, cerrar, encerrar, ¿no? Y se habla de la universidad también como un claustro, como algo cerrado. Nosotros con Ramiro venimos de la militancia universitaria y siempre con esta idea de que la universidad no tiene que quedar encerrada en sí misma, tiene que salir a la calle, a devolver, ¿no? Porque la gente que soporta la universidad muchas veces es la gente que no accede. Y bueno, empezamos con una experiencia de militancia de territorial, desde la militancia universitaria, pero también queríamos darle una vuelta de rosca más con lo que es lo cultural, ¿no? Nosotros tenemos una universidad donde tenemos muchos profesionales, gente formada, estudiantes, donde se dan grandes debates y eso no sale. Y uno lamentablemente a veces cuando lee los medios locales instalados, los que se venden, como decía hoy Fran, y ve los debates, la verdad muchas veces son muy pobres y no reflejan la realidad de una ciudad universitaria como la nuestra. Si me permitís, pareciera, ¿no? Desde hace 10 años, un poquito más, un poquito menos, esa nueva mirada que se le da a la universidad, esa nueva mirada de recepción para los estudiantes, pero también para la sociedad, ¿no? Porque durante mucho tiempo, sobre todo cuando, bueno, la generación mía veníamos deslumbrados a la ciudad, decir, bueno, hay que seguir una carrera universitaria, y uno simplemente lo asocia, o la sociedad lo vinculaba con esto, bueno, estudiantes que van, estudian una profesión y se reciben, después, bueno, listo, taza a taza, cada uno a su casa, y la universidad es eso, es espacio para adquirir conocimiento, ¿no? Amontonar, y esa universidad no construye futuros profesionales con una vida inserta dentro de la sociedad y una mirada política también acerca de esas profesiones. Este desenclaustrar permite esta nueva mirada mucho más abierta, y es cierto, cuando uno lee los medios, yo siempre me entero quiénes se reciben y en qué promedio, pero nunca me entero qué discusiones se dan adentro, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que tenemos una vida cultural que está muy tapada en Bahía Blanca, entonces parte del objetivo era empezar con eso. La universidad y los centros culturales me parece son dos actores alternativos, por decirlo de alguna manera, en lo que es la construcción de sentido acá en Bahía Blanca, en nuestra ciudad. Entonces comenzamos con esa potenciación. Y sí, la universidad es muchas veces un lugar solamente de formación. Se ha perdido, quizá no tanto la investigación, pero la tercera función que tenía se perdió en gran medida, que era la extensión, y recién, como decías vos, ¿no? De estos años para acá se viene recuperando y hace falta hacer mucho todavía. ¿Qué información, noticia, hecho, evento que ha sucedido a lo largo de este año marcó esto que ustedes mencionan? Esto, nosotros lo estamos contando, tenemos esta visión y en el resto de los medios no se ve, no les interesa, no lo cubren. ¿Cuál podrían marcar como un evento, como un hecho puntual? Para mí hay un caso paradigmático que fue cuando fue la Plaza del Pueblo, o el Playón del Pueblo, porque fue en el Playón de la UNS, que uno veía los medios locales que promocionaban el acto y parecía raro, ¿no?, que de pronto se promocionara un acto kirchnerista. Pero luego de que hubo unas 2.000 personas en el Playón, que fue una cosa increíble acá en Bahía, con que uno siempre dice que no hay niveles de movilización altos, no salió ningún medio. O sea, hubo notas de los mismos dirigentes que venían diciendo que iban a estar y luego no pasó nada. Y eso la verdad fue increíble. Y esa justamente fue la nota que mejor repercusión tuvo de la revista, La compartieron más de 1.600 personas, que cuando una nota que nosotros consideramos un éxito llega a 200, así que vean la magnitud. Y eso es justamente porque no salió a ningún lado. Nosotros escribimos una breve crónica y usamos los audios de La Mosca en la Leche, que nos facilitó acá el compañero Fede, presente. Y la verdad que, bueno, esa información la gente la quiere saber qué se dijo. Muchos no pudieron estar, querían saber qué pasó y no estaba en ningún lado. Entonces hay una demanda de información que bueno, hay que satisfacerla. Bien, ¿y cómo sigue? Sí, tenés otro, sí. Sí, otro ejemplo que se me ocurría también es el del festival que hicieron los docentes artísticos en El Paseo. Uh-huh. Y lo nombro porque en los medios locales, en los portales web y eso no ha quedado registro. Nosotros sí, por supuesto, hicimos una nota al respecto, qué sé yo, pero digo, lo rescato porque ese festival se hizo acá en Bahía Blanca en el marco de la lucha docente, por la paritaria nacional, toda esta lucha que sabemos que se está llevando a cabo, y fue ese mismo día en el que en Capital reprimieron a los docentes que estaban armando la escuela itinerante, perdón. ¿Por qué lo rescato? Porque justamente el festival que se hizo acá en Bahía Blanca tiene que ver con lo que desde el gobierno reclamaban y desde ciertas voces también del periodismo para deslegitimar la lucha docente impulsaban de que se debían buscar formas alternativas de lucha, etcétera. Eso se hacía en otros lados, se hizo acá en Bahía y la verdad que nos parece que hubo cierto intento de invisibilizarlo. Y ya lo digo, fue el mismo día que a la noche reprimieron a los compañeros allá en Capital. Que también tuvo un alto recibimiento por parte de la gente ese acto. Fue numeroso y estaban todos dando su opinión y entendiendo cuál es la lucha. Y ahí justamente la comunicación cumple un rol fundamental porque en ningún momento se pierde el eje, ¿no? De por qué el reclamo, qué significa ese reclamo. Después seguramente vamos a estar conversando con gente que va a poder abordar más, pero es interesante cómo un medio, en este caso Desenclaustrado, puede estar ahí para esto, para reactivar esa voz, para hacerla conocida. Bien, y lo que les iba a preguntar es, ¿y cómo sigue? Digo, tenemos un año de intenso trabajo, ¿qué se proyecta de acá a un futuro? Mucho para hacer, la verdad. ¿Sí? Que es difícil porque está todo para hacerse y más en una ciudad como Bahía Blanca. Ahora uno de los últimos pasos que hemos dado es la agenda cultural que sumamos para los fines de semana que está trabajando Franco. Y el gran desafío también es, nosotros tenemos como tres patas en la revista, política, cultura y territorio. Por política y cultura creo que todos más o menos entendemos a qué nos referimos. Territorio es lo que pasa en la ciudad, obviamente que la política y la cultura también pasa en la ciudad, pero justamente es darle un enfoque territorial, es lo que pasa en los barrios, ¿no? Y nos interesa un poco empezar a contar lo que pasa en la ciudad, porque no se cuenta. Solamente si uno se fija, las noticias son o robos, o algún hecho de violencia, o la que está muy de moda ahora es que la policía va por los techos buscando a un ladrón y encuentra una planta de marihuana. Y yo a veces me pregunto, ¿a mí qué me interesa saber si un vecino de la tal dirección tiene una planta de marihuana en la casa? Creemos que, como decíamos hoy en el documento, eso no es noticia. Y otras cosas que la gente por ahí, o mucha gente le va a parecer interesante o que va a querer informarse, no figuran. Entonces, empezar a cubrir esa agenda, esa demanda de la ciudadanía, de las cosas que están pasando y que les repercuten en su vida real. ¿Hay vínculos con otros medios que trabajen de la misma forma que ustedes, donde bueno esta noticia también pueda circular y encontrarse en otros espacios? Lo que son medios digitales, por ahora no, hay muy poco en Bahía Blanca, también está todo muy alineado a lo que son los medios hegemónicos, uno nació como un medio digital y el otro se reconvirtió en un medio digital, después hay pocas experiencias, pero bueno, el caso de La Máquina, es claro que ustedes están acá, ya hay un contacto, trabajamos mucho, nos pasamos información, con la Mosca en la Leche en su momento también, con Contrainfo, la Pacurondo, siempre tratando de tejerle lazos, también con diferente gente que realiza alguna actividad y se comunica. Pero bueno, eso es lo interesante de la comunicación alternativa, que quizá no apunta a hegemonizarse en un solo medio, sino en trazar lazos, redes. Bueno, muchachos, ante todo y otra vez, felicitaciones por el laburo de todo este año. Altamente recomendable, Desenclaustrados con K.info. Y ahí van a poder ver, digamos, un poco lo que los chicos describían. Es básicamente un diario de la movilización social en Bahía Blanca. Desde esa perspectiva, la propuesta es por demás interesante y necesaria y fundamentalmente en los tiempos que corren. Así que bueno, si hay otras formas de acceder a Desenclaustrados, bueno, pasen el chivo. ¿Cómo hacemos? Bueno, la página es el soporte principal, como dijiste vos, desenclaustrados.info. Después utilizamos redes sociales, principalmente Facebook, que lo buscan como Desenclaustrados, Twitter, RevDSK, porque no nos permite el nombre largo. Y también estamos usando Telegram, que está muy bueno porque te llegan las notificaciones en el momento, también lo buscan como Desenclaustrados. Por ahora, esas son las vías de comunicación y tenemos el mail por si se quieren comunicar, que es contacto@desenclaustrados.info. Muy bien, impecable, feliz cumpleaños, chicos. Después les cantamos el feliz cumpleaños. Es un orgullo estar compartiendo esto con ustedes porque realmente son necesarias las voces, creemos en esto. Gracias. Estás escuchando esta radio abierta, amigos. Si estás escuchándolo por internet, conectate, búscanos en el Facebook. Esta radio abierta por la comunicación popular. En un ratito continuamos porque no solamente es el cumpleaños de Desenclaustrados. Hay varios motivos por los cuales estamos en esta radio abierta. Vamos a celebrar el Día del Obrero Gráfico. Estamos recordando el natalicio de Eva Perón. Y también vamos a homenajear a Agustín de Arrieta, ese intendente. Nos interesa mucho hablar de ese intendente del que se sabe muy poco en la ciudad. Sí, parece que Bahía Blanca hubiese tenido intendentes del 80 para acá, ¿no? Sí, como si decir socialista es como medio... Dios, imagínese en esta ciudad. Pero tuvo un intendente socialista. Y se los planteo con el siguiente, una cuestión. Hace un ratito, digamos, buscando material para esta radio abierta, Agustín de Arrieta, que aparece en una nota del 2012 de La Nueva Provincia, el diario hegemónico, de cuando se cumplían 80 años de la asunción en el primer mandato de Agustín de Arrieta. Lo que destacaban de él es que había prometido asfaltar la cuadra del hospital municipal. Parece que Bahía Blanca siempre ha discutido solamente el asfalto. Tiene una reiteración, sí. Lo único que hizo fue prometer un asfalto y después no hay más registros. Interesante. Pero ¿algo dice que lo cumplió o que no? Y seguro que no. Lo dejó inconcluso. Ahí decían que lo prometía. Solo hablaba de promesas. Bueno, seguramente vamos a tener la palabra de gente que conoce un poquito más del tema y que nos va a poder ampliar la información, ¿no es cierto? Dime que sí. Dígole que sí. Continuamos ahora, vamos a escuchar hablando también del natalicio de Eva Perón. Mientras nos acomodamos, un poquitito vamos a escuchar esta Evita Capitana, ¿no? Esto que generó Evita, ese personaje increíble de nuestra historia, música que se escuchaba por allá lejos, los artistas se encantaban con dedicarle una canción con orgullo a Eva Perón y no es un personaje menor como para que no lo recibiera, por supuesto. Nacía un día como hoy, en 1919. 7 de mayo de 1919, Los Toldos, Junín, esta gran mujer amada, odiada, reclamada, venerada y que todavía sigue siendo odiada por muchos, pero amadas por la mayoría. Bien, escuchamos Evita Capitana, nos acomodamos y seguimos en esta radio abierta. 7M, radio abierta por la comunicación popular. Nuevas voces para una ciudad nueva. Que queremos cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Gran triunfador! Era 7M Radio Abierta. Radio Abierta. 7M Radio Abierta. Construyendo canales de comunicación alternativa. Continuamos en esta Radio Abierta. Estamos en la Casa del Pueblo, Savera 282. Y tenemos más invitados. ¿De qué vamos a hablar ahora? En principio vamos a presentarlos, ellos son Roberto Simati, profesor y licenciado en Historia. También, bueno, forma parte de alguna manera dentro de esta casa que nos recibe, por lo menos vinculado a estas ideas, ¿no? Unidad Socialista para la Victoria. Y además también acompañados por Gonzalo Cabeza, también profesor de Historia. Y por supuesto, ellos mejor que nadie, por lo menos nos van a poder informar un poco más acerca de quién fue este intendente tan poco conocido en lo general, Agustín de Arrieta. ¿Vos qué decís, Fede? ¿Aprenderemos? Sí. Y yo tengo esa expectativa, porque ya te digo, venía con la información de que es un hombre que prometió hacer asfalto. Así que nos gustaría saber un poco más si esto fue tanto así, o que más hubo. Tuvo una trayectoria importante y una importancia, digamos, para la historia local, que más allá que esté un poco soslayada, es indiscutible. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en principio yo, por ahí le voy a dejar a Gonzalo la parte de los datos de Agustín de Arrieta, pero sí hacer una breve mención a esta fecha que nos convoca hoy, que es el Día del Obrero Gráfico, ¿no? Ustedes comentaron al inicio del programa que, bueno, hace referencia al convenio que firman en junio de 1950, que es el primer convenio nacional que tienen los gráficos. En su artículo 12 hace expresa mención a que el Día del Obrero Gráfico es el 7 de mayo en homenaje a Eva Perón. Es decir, fue un convenio bastante discutido, venía bastante complicada la negociación, y de alguna manera Evita es quien destraba esa negociación, y van a tener los gráficos un convenio de alcance nacional. Una profesión que tiene una tradición histórica en nuestro país muy vinculada a lo que fue la historia sindical argentina o el movimiento obrero. Nosotros pensemos que, por ejemplo, la sociedad tipográfica bonaerense se crea en 1857, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y se crea con una perspectiva o unos objetivos vinculados a la defensa gremial de los tipógrafos, ¿no?, como se los denominaba los gráficos en el siglo pasado, y también como una propuesta cultural, ¿no?, contracultural, y con algunos objetivos ya que apuntaban a una sociedad de iguales o a una sociedad donde imperaran otras relaciones laborales. Y también hay un antecedente de los gráficos, más allá de este convenio, digamos, que estamos mencionando de 1950, que es la creación de la Unión Tipográfica en 1877, que ya tiene un perfil mucho más sindical que la sociedad tipográfica, y que en 1878, si no me falla la memoria, lleva adelante una de las primeras paros nacionales de un gremio en nuestro país. Así que ahí hay una trayectoria interesante que vale la pena recordar, un poco vinculando con esos olvidos que hay en la historia local, ¿no? Una historia local que desde el punto de vista de la academia, es decir, desde el punto de vista universitario, durante mucho tiempo estuvo más enfocada en lo que tiene que ver con la fundación de la ciudad, ¿no? Esa etapa fundacional, siglo XIX, y sobre todo vinculada con el gran cambio o la gran transformación que sufre o que ocurre, digamos, en Bahía Blanca cuando se va a insertar en el modelo agroexportador con la llegada del ferrocarril a la ciudad, 1884, por ahí. Y muchas veces se relegó, digamos, esta cuestión de, bueno, esa historia vinculada a las luchas sociales, que fue muy importante en nuestra ciudad. O sea, y voy terminando con esto. Pensemos que en 1889 la Asociación Internacional de Trabajadores convoca a los trabajadores de todo el mundo a conmemorar el 1 de mayo, ¿no?, en homenaje a los mártires de Chicago, y una de las 4 o 5 ciudades de la Argentina donde se va a conmemorar el 1 de mayo es Bahía Blanca, ¿no? Así que bueno, esto, digamos, y ahora Gonzalo, por ahí centrándose más en la figura de Agustín de Arrieta. No, podemos, incluso podemos seguir, porque de alguna manera en algún punto supongo que se va a vincular esta importancia entre los obreros gráficos y Agustín de Arrieta y demás. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿cómo ha ido? No vamos a hacer un trazamiento muy específico, pero sí algo mucho más general. Es muy fuerte en Bahía Blanca esta historia de lo gráfico y de los trabajadores de ese rubro. Porque, bueno, también es cierto que tenemos historias muy trágicas acá en Bahía Blanca. Sí, o sea, a ver, ya en el siglo XX, después del convenio, pensemos, por ejemplo, en la figura de Raimundo Ongaro, ¿no?, de la Federación Gráfica Bonaerense, que va a ser uno de los, si se quiere, más activos líderes de la CGT de los argentinos, ¿no? Y después, digamos, la lucha que va a llevar adelante el sindicato de gráficos en nuestra ciudad, digamos, durante la década de los 70 contra el monopolio mediático de la nueva provincia, ¿no? Siempre ha sido, a ver, hoy yo mencionaba, la Unión Tipográfica va a llevar adelante el primer paro nacional de un grupo, digamos, sindicalizado. Con lo cual, digamos, los gráficos de alguna manera, a lo largo de la historia sindical argentina han sido un grupo, digamos, no sé ahora en la actualidad, pero durante mucho tiempo, porque, digamos, aparecen otros medios también, ¿no? Hoy tenemos lo audiovisual también, ¿no? Pero durante muchos trayectos de la historia argentina fueron un gremio, digamos, con una, a ver, para utilizar un término que no se escucha mucho, una conciencia de clase muy marcada, ¿sí? Sí, y en el caso, digamos, de la relación entre los gráficos con Arrieta que mencionaban, nosotros queríamos destacar la importancia que tiene dentro de la organización de los gráficos el conflicto que tienen en 1918. Digamos que a principio de siglo Bahía era bastante diferente en términos de periodismo a la que conocemos hoy. Por ejemplo, en 1918 había 16 publicaciones circulando de manera simultánea y había casi 10 imprentas. Bueno, en un contexto que estaba, digamos, marcado por la Revolución Rusa, el impacto de la Primera Guerra Mundial en la inflación, en el aumento del costo de vida, en el aumento del papel. Los gráficos se organizan y fundan la Fundación de Sociedad de Artes Gráficas a fines de 1918. Ya habían existido intentos previos de organización que no habían prosperado en 1905, en el 6. Y digamos, con esta organización cobra relieve la figura de Arrieta desde dos posiciones en particular. Por un lado, era concejal por el Partido Socialista, y por el otro, desde el periódico Nuevos Tiempos, que antes se había denominado Lucha de Clases, del cual era el director, que también era el órgano del Centro Socialista. Y digamos, fue una de las pocas publicaciones que se puso del lado de los huelguistas, porque digamos, los dueños de los medios habían hecho frente común con los dueños de las imprentas para reprimir, para encarcelar huelguistas, contratar personal de otras ciudades, etcétera. Que querían trabajar 8 horas, cobrar un sueldo digno, descansar, ese tipo de porquerías. Digamos, leyendo el pliego uno puede ver las principales preocupaciones eran que redujeran el tiempo de trabajo a 44 horas semanales diurnas o 39 nocturnas, digamos, que se respetara el descanso dominical, que no contrataran mujeres y niños para los turnos nocturnos, que hubiera higiene, digamos. mezclamos totalmente justos. Sí. Nada de desubicación detrás de la otra. Se me mezcla con la actualidad. Estamos hablando de antes, ¿no? Mucho antes, 1900 y pico. No 2017 ni nada. Y además ese primer convenio que se firma, digamos, obviamente que se determinaba el día del trabajador gráfico y demás, pero también hasta ese momento, y para enlazar también un poco con la actualidad y los discursos que uno lee en La Nación o escucha del gobierno, los convenios eran por empresa, si es que existía la posibilidad de convenio, o bien a nivel local, que es un poco lo que quieren volver a implementar. Claro, sí, sí. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, en 1906 los gráficos en la capital federal logran un convenio colectivo, pero de aplicación a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como pasó con mucha de la legislación obrera. El Partido Socialista a lo largo de esa historia, uno siempre lo va a recordar en función de que va a ser el primer partido político obrero en nuestro país que va a llevar adelante, digamos, en el Congreso de la Nación una tarea de producción de una legislación vinculada a la defensa de los trabajadores, ¿no? La cuestión fue que muchas leyes se lograron, descanso dominical, sábado inglés, la ley de la silla, que era proveer, digamos, la posibilidad de que los empleados de comercio se pudieran sentar durante su jornada laboral, etcétera, etcétera, pero muchas veces la aplicación era de alcance a Capital Federal y no en todos los barrios, seguramente. Fíjense que hoy en día tenemos problemas con la aplicación de la legislación laboral en función de las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, imagínense a principios de siglo. La diferencia es que estos convenios colectivos, que sobre todo se comienzan a partir del primer peronismo, ya son de alcance nacional, digamos, ¿no? Y rompen un poco con los convenios que hubiera habido anteriormente, que hubieran sido por empresa, por ejemplo, ¿no? Beneficios que obtenía los trabajadores organizados en determinada empresa o de determinado grupo laboral, ¿no? Como los gráficos, por ejemplo, en 1906 en la Capital Federal. Ahora, lo que son las vueltas de la historia y los efectos de la concentración económica, empresarial de la palabra, porque estamos hablando de Bahía Blanca, década del 30, con una tradición de lucha muy visibilizada, con gran cantidad de medios que circulaban de manera simultánea y con un intendente que emerge de esa construcción colectiva. Hoy tenemos la comunicación, fundamentalmente la gráfica, completamente concentrada y el intendente que ha sido la voz de ese grupo hegemónico, de ese grupo mediático durante 20, 30 años en la intendencia, digo, como consecuencia de esos procesos de concentración. ¿De qué vino, digamos, la gestión de Arrieta? Yo bromeaba un poco, digamos, con el tema del asfalto y demás, pero ¿cuáles fueron los elementos, digamos, principales a la luz de la historia de su gestión? Que además fue con dos mandatos, no fue evidentemente una cosa menor. Bueno, a ver, para hacer una síntesis, ¿no? En principio el intendente no era elegido directamente por la población. El mecanismo de elección en ese entonces era indirecto, es decir, la gente lo que votaba era los concejales, era la legislación que había en la provincia de Buenos Aires en ese entonces, votaba a los concejales y el Consejo Deliberante, a su vez, digamos, en su primera sesión ejercía las funciones de un colegio electoral, eligiendo a uno de sus miembros como intendente de la ciudad. Obviamente que quien encabezaba la lista de las distintas agrupaciones era el que cada agrupación llevaba, digamos, como candidato a intendente. Entonces podríamos decir que lo que pasó con Bevilacqua, ¿o no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que es un secreto entre nosotros. Sí, entre nosotros. Bueno, pero esto fue otra cuestión, ¿no? Esto era el mecanismo, digamos, institucional en ese entonces, ¿no? Ahí está la diferencia. Claro. Y Agustín de Arrieta va a ejercer, digamos, porque ese mandato tenía 2 años de duración. O sea, él fue intendente durante 4 años, pero durante 2 periodos. En un contexto complicadísimo, ¿no? Ustedes piensen que es la crisis del capitalismo a nivel mundial, la famosa crisis del 30, que se inicia en 1829, y que golpea duramente, por ejemplo, a la economía argentina, que estaba vinculada estrechamente al, sobre todo a Inglaterra, ¿no? Como proveedora de cereales y de carne. Y en ese contexto en el que se da la elección de Arrieta, también desde el punto de vista político, y no hay que dejar de mencionarlo, había una actitud por parte de un partido popular en ese entonces, que tenía una gran raigambre, que era la Unión Cívica Radical, que había decidido abstenerse de participar en las elecciones locales, ¿no? Más allá de eso, digamos que Agustín de Rita o el socialismo en Bahía Blanca logra captar los votos de votantes que tradicionalmente lo hacían por el radicalismo. Y la gestión tenía que ver, en principio, con una gestión de austera, no solamente por los principios que por ahí promoviera, digamos, el Partido Socialista, sino también por el contexto económico de la época. Pero sí algunas cuestiones destacables. Golpeó mucho la desocupación en Bahía Blanca, y lo que hace Agustín de Arrieta es tratar de emplear de manera rotativa a aquellas personas que estaban desocupadas y que tenían familias a cargo. Por lo tanto, hacían algunas obras de infraestructura en la ciudad, como puede ser la forestación, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, la avenida Arias que va a Ingeniero White, o la avenida Pringles que va al cementerio. Bueno, esas forestaciones de esa época. Las plazas del teatro, ¿no? La Plaza Pairó y la Garibaldi son construidas en esa época. Y digamos, esa obra pública, digamos, que fomenta desde la municipalidad Agustín de Arrieta, tenía que ver con tratar de darle la posibilidad a los desocupados de estar en algunos periodos ocupados y obtener ingresos como para sostener a sus familias. Y después, otras dos cuestiones más. Estuvo siempre preocupado por la cuestión de la niñez, ¿no? Sobre todo en ese contexto. Usted, de ese periodo es la creación de un hogar del niño en Villa Rosas y de una colonia de vacaciones en Sierra la Ventana, que lleva el nombre de Agustín de Arrieta, ¿no? Esa es una colonia de vacaciones que promueve Agustín de Arrieta. Y también, por ejemplo, creo que debe ser la única vez en la historia que pasó, por lo menos hasta donde yo lo relevé, pero la municipalidad financió la construcción de la Escuela 40 del barrio Saladero, ¿no? Claro, que era un barrio popular, vinculado, digamos, a los sectores trabajadores y a los sectores populares que eran más golpeados por la crisis del 30. Y que todavía está, persiste a duras penas, ¿no? Porque bastante olvidada igual, lo digo por experiencia, pero bueno, ¿cómo hacer para gobernar en esa época tan difícil del país un municipio donde en la estructura, digamos, provincial o nacional no venía de la misma línea o era bastante diferente? Digo, ¿cómo se podría decir que podría haber sido un estratega con esto de decir, bueno, ¿cómo hacer con la mano de obra desocupada? La vamos rotando. ¿Tenía esas estrategias para no perder tanta gente en ese desempleo, esta persona? Sí, también eran cuestiones que se discutían dentro del propio centro. Digamos, el partido en ese sentido era muy orgánico, digamos, respetaba bastante las decisiones que se tomaban en las asambleas. Si uno ve, por ejemplo, yo quería mencionar, ya que hablamos de comunicación alternativa, eso el otro día hablaba con Franco, bueno, si uno, por ejemplo, quiere historiar sobre Bahía, ¿qué hace normalmente? Bueno, piensa en un periódico y hay otras fuentes a las que uno puede acceder para conocer esa historia de Bahía. Por ejemplo, la misma Casa del Pueblo tiene documentación del centro socialista, de cómo funcionaba, y si uno ve las discusiones que se daban en las asambleas, después va a haber reflejadas medidas que Arrieta tome en la intendencia en esas discusiones. Podemos hablar de otra Bahía Blanca también ahí, ¿no? Sí, totalmente distinta. Bien, estamos en esta transmisión a radio abierta, ¿sí? 7M por la comunicación popular. Les queremos agradecer compartir este rato con nosotros. Es muy interesante conocer esto. Es una parte de la historia de Bahía Blanca que intuyo que alguno se ha encargado en ocultarla, ¿sí? Esta referencia de que encuentres una nota en el diario. Y bueno, ¿dónde puede uno buscar? En la Casa del Pueblo es un lugar, pero digo, hay más lugares donde uno pueda encontrar esta documentación en la biblioteca, se me ocurre. Depende lo que uno quiera buscar. Por ejemplo, sí. No sé, para buscar, por ejemplo, menciono un ejemplo relacionado con Arrieta. Si uno quisiera, por ejemplo, reconstruir la biografía de Arrieta, bueno, primero vas a la nota, biográfica que se hacía normalmente para conmemorar su fallecimiento. En base a esos datos que juntás, después vas encontrando otros repositorios documentales. No sé, por ejemplo, Arrieta es inmigrante, entonces el Centro de Estudios Migratorios en Capital tiene registro de los que venían. Él se afinca en Azul, trabaja en un periódico en Azul. Si queda registro de ese periódico, se puede ir allá. Después, en el caso de Bahía, él trabajó en Pancini, en el periódico Hoy, fue director de Lucha de Clases Socialista, que después cambia el nombre a Nuevos Tiempos. En el Consejo Deliberante también se conservan los libros de sesiones. Digamos, dependiendo el lente con el que uno quiera ver, los objetivos de la investigación, lo que uno quiera buscar, bueno, acá en la Casa del Pueblo se conservan cartas que los afiliados mandaban, cartas que el centro les enviaba a los afiliados, los libros de actas de las asambleas, de las comisiones administrativas, y después, bueno, uno va cruzando información, pero siempre depende, digamos, de lo que quieras ver. Sí, yo quería agregar una cosita. En realidad, yo no sé si la ocultaron, digamos. Yo creo que esa historia de Bahía Blanca, digamos, vinculada al movimiento obrero o a las corrientes de izquierda o a la conflictividad social, ¿no? Porque en los últimos años se ha empezado a trabajar con mucha más intensidad. Quizá de manera aislada, digamos, por interés particular de tal o cual investigador o alguien que esté interesado en esos temas. Hay muchos trabajos hechos sobre las luchas sociales en la década del 70 en Bahía Blanca, últimamente han aparecido, y todavía, claro, hay mucho para construir, es decir, falta mucho, digamos, sobre anarquismo, por ejemplo, falta mucho sobre sindicalismo revolucionario, que fue otra corriente, digamos, dentro de la historia sindical argentina, que fue casi hegemónica entre 1910 y 1930. Y en cuanto a la posibilidad de acceder a la información, bueno, hoy tenemos la herramienta que es Internet. Y seguramente si ustedes ponen historia de Bahía Blanca, socialismo, o historia de Bahía Blanca, anarquismo, van a encontrar muchos trabajos que a veces presentamos en congresos o en jornadas que son digitalizados y están puestos, digamos, en la web para que se puedan consultar, ¿no? Pero sí es una historia que se está construyendo y en la cual, digamos, es un gran rompecabezas que se intenta armar porque hay muchos datos o mucha información que se ha perdido. Es decir, ha pasado eso también. Hay mucha, digamos, la posibilidad que ha tenido Gonzalo, por ejemplo, que ha trabajado mucho en el Centro Socialista de Bahía Blanca, es porque, y por esas cosas del azar, alguien dijo, guardemos estas cosas porque van a ser importantes. Y bueno, con otras corrientes no ha pasado lo mismo, ¿no? O con muchos sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos en Bahía Blanca también tenían publicaciones periódicas que hoy prácticamente están perdidas, ¿no? Se conoce el nombre y quién trabajaba o quién las producía o las editaba y nada más que eso. Pero bueno, es una tarea de todos los días que se está haciendo. Y para una cosita más que me olvidé mencionar, digamos, para lo que es publicaciones periódicas, el principal repositorio es la Biblioteca Rivadavia. Digamos, ahí si uno va, se conservan la gran mayoría de las principales, de las que mayor regularidad y, digamos, y duración tuvieron. Bueno, Roberto, Gonzalo, muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por traer a la memoria también, a la memoria colectiva de los bahienses estas historias que también nos construyen. Gracias. Bueno. 7M Radio Abierta por la Comunicación Popular, estamos compartiendo un ratito en esta tarde para esto, para lograr otra mirada y plantearnos y generar esa duda y esas ganas de ir a investigar y de ver esa otra Bahía Blanca. También estábamos conmemorando el Día del Obrero Gráfico, como lo mencionamos, y recordando el cumpleaños de Eva Perón. Para seguir recordándola a Eva, vamos a escuchar un fragmento de un discurso en el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, en el que Eva se dirige al pueblo. 7M, Radio Abierta. 7M, Radio Abierta. Radio Abierta. Por la comunicación popular. Las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo,

Continuamos esta tarde de Radio Abierta por la Comunicación Popular en este primer aniversario de la revista digital Desenclaustrados. Otras voces rondando en la ciudad, otras voces inundando de información que a veces no está presente por los motivos que les busques, pero no están. Así que cuando vos querés saber algo más, porque hay datos que no te cierran, porque hay, porque hay voces que no te convencen, porque sentís que le falta como un sazón a la información que te dan, busca Desenclaustrados, que ahí vas a encontrar seguramente algo más, algo que quizás te ayude a comprender o darte otro enfoque a esa información que se instala o que directamente no se menciona. Tenemos más datos acá, Juan, y vos nos vas a dar algún chivito que anda sí, dando vuelta. Sí, un pequeño aviso parroquial, prefiero sí, decir. Sí, va, está. Va. En parte para parroquianos, que para no se parroquianos, confunda. Exactamente. Bueno, esto como saben es popular, es alternativo, a nosotros nadie nos paga un peso, entonces lo hacemos mitad pulmón, por militancia, por esfuerzo, por convicción, pero con eso solo no alcanza. Entonces lo material siempre hay que apuntalarlo y lo estamos haciendo con una campaña de bonos contribución, así que si alguien quiere comprar un bono de contribución, solo 25 pesos cada uno, le damos un numerito y al final de la transmisión vamos a estar sorteando algunos ejemplares de El Eternauta. Así que bueno, acá está la mesita y ahora el que quiera le vamos vendiendo. Y también, bueno, agradecer a Copylef que nos está haciendo el servicio de streaming y a Pyme también que nos dio una ayuda económica para hacer posible todo esto. Así que bueno, para hacer posible estas nuevas voces. Exactamente, más voces que se van sumando. 7M, Radio Abierta por la Comunicación Popular. Lo tenemos de vuelta a Franco Verdini y a Juliana Gotau por la Casa del Pueblo. Bueno, Franco, buenas tardes de vuelta. Juliana, bienvenida a la transmisión. ¿Cómo gracias, estás? Buenas tardes. Bueno, para quienes no sepan, para quienes se estén enterando, para quienes nos están escuchando, un poquito cuéntenos la historia de la Casa del Pueblo y en particular de los últimos años que han sido con mucha actividad, con mucha construcción colectiva, con mucha, digamos, cosa popular hacia adentro y también en la calle. Bueno, Casa del Pueblo es el centro social y cultural tradicional del Partido Socialista histórico. Los socialistas por lo general fundaban un centro político, un centro social y cultural y una biblioteca. En este caso está la biblioteca, que es Agustín de Rieta, está el centro cultural, que es Casa del Pueblo, y está el partido político, que es Unidad Socialista para la Victoria. En este lugar físico que estamos ahora, estamos desde el 82, 83, siempre por ahí variando un poco más de tinte político, un poco más de tinte artístico, pero siempre hubo actividad en este espacio, nunca estuvo por un tiempo prolongado cerrado, eso es algo positivo y para destacar del espacio en sí. Y hace algunos años, 3-4 años, creo que más tirando a 3, el espacio cultural Casa del Pueblo en sí empezó a tomar un poco más de relevancia en cuanto a este espacio físico, también con la gestión de Perro Azul, un grupo de teatro que hoy anda por ahí siguiendo con sus actividades, pero lo empezaron a laburar más con esa visión de centro cultural, de espacio cultural independiente, que después integrantes de Perro Azul fueron parte de lograr la ordenanza de espacios culturales independientes, de esa lucha que si no se da, las cosas no salen. Y desde ese tiempo, hace 3 años más o menos a la fecha, viene teniendo de alguna manera una agenda continua en lo que es lo artístico. También desde el año pasado quisimos, no porque lo artístico no sea cultural, pero quisimos empezar a profundizar un poco más en lo cultural en cuanto a debates, discusiones a dar. Y este año también tratamos de desarrollarlo un poco más amplio. Por ejemplo, el año pasado hicimos un ciclo de efemérides, tomábamos ciertas fechas particulares, como lo fue el Día del Obrero Gráfico, que dio, no al nacimiento, pero sí a la primera salida de Desenclaustrados al público. También fue el Día del Medio Ambiente, el 5 de mayo, si no me equivoco. También lo fue el Día de la Mujer, que nosotros hicimos el Día de la Mujer Obrera. También el Día de Bahía Blanca, que hicimos un poco hacer un revisionismo, si se quiere, y lo hicimos con Abuelas Relatoras y con la Cumelén Nehuen Mapu, contando un poco aquel 19 de mayo y mostrando otra Bahía Blanca, que no es la ciudad puerto, sino era la tierra de los pueblos originarios por estos lados. Un poco de eso es la Casa del Pueblo hoy en día. Y hoy anfitriones también de este evento, de esta radio abierta, donde, bueno, una vez más Desenclaustrados, que también forma un poquito, está esa pata con tu colaboración aquí. Y, bueno, ¿cómo es la actividad en la Casa del Pueblo en cuanto a esta militancia también que ustedes tienen? Estaba pensando ahora cuando Fran hablaba de las efemérides, bueno, aparte de un ciclo del año pasado, y que queremos continuarlo, que un poco surgía también de que gran parte de la comunidad, o por lo menos la juventud, de la comunidad artística, de la comunidad política, todos, un poco nos juntábamos acá y discutíamos, y dijimos, bueno, armemos debates sobre eso, juntemos a la comunidad en su conjunto, distintas voces, opinando, para dar otra mirada y para no quedarnos con esos hábitos, malos hábitos que a veces tenemos, entre otras cosas, generar nuevos hábitos. Digo, nos sumamos a una proyección de un equipo de trabajo que en algún momento estuvo, que fue Perro Azul, y nos sumamos a esa proyección con este tipo de actividades y tratando de reunir, como lo fue, por ejemplo, el festival del año pasado, de salir a la calle, que los vecinos sepan lo que sucede adentro, porque eso también es parte de... tiene que ver también con esta ordenanza y con derechos que tenemos y los artistas también tienen de poder estar en un lugar físico para mostrar sus producciones. Por ahí aclaramos un poquitito, cuando ustedes hablan de la ordenanza y de los espacios, tiene que ver con justamente la creación de la ordenanza de espacios culturales independientes, que si bien ya fue aprobada y está vigente y un montón de cuestiones, hay cosas que todavía faltan por cumplir, que tendrá que ver con los subsidios que se les otorgan a los espacios culturales para que puedan, digamos, cumplir con esa ordenanza tan restringida en algunos momentos, para poder funcionar sin ningún inconveniente y con todas las, digamos, las reglas que establecen estos espacios. Es una lucha que todavía tiene para rato, pero que ustedes se han puesto, digamos, la camiseta para poder, digamos, sacarlo a flote y este espacio pueda seguir estando abierto a los artistas. Sí, quiero destacar que esta ordenanza nace justamente de los colectivos de artistas que se juntaron en asambleas, acompañados por los sindicatos de músicos, de actores y otros colectivos también de otros artistas que se juntan para apoyar a los lugares, los independientes, generan esta ordenanza, pero que hoy en día no se está aplicando como se debiera, no está en plena aplicación. Lo que implica esta ordenanza es una ayuda que debe salir del Estado en el acompañamiento y en el poder poner en condiciones, si es que falta alguna de esas condiciones en esos centros culturales, para que puedan justamente eso, ejercer el derecho a la cultura. Todavía no se está aplicando y es una lucha que continúa, y es por eso que los implica a ustedes, porque bueno, ustedes son esto es un centro cultural que merece y necesita, como tantos otros, esa ayuda. Y que además han hecho una movida interesante en el 2015, creo que fue cuando armaron también los festivales para que se reconozcan estos espacios y demás. ¿Cómo es recibido en el barrio? ¿Cómo es recibido por los pares? ¿Cómo es recibido por la generación también? Porque en épocas donde los jóvenes, viste, a veces no tienen que meterse tanto y otras veces sí. Y bueno, ¿cómo es el recibimiento de ustedes este trabajo? Es como un trabajo de día a día, principalmente con los vecinos, por ejemplo, que como decía anteriormente, a veces no saben lo que sucede puertas adentro, entonces es como una... hay que ser muy claro en cómo comunicarlo y paciencia y demás, pero para eso también están los festivales, para eso estamos los artistas saliendo a la calle y demás. Después con la comunidad, la gente que viene, que frecuenta los espacios culturales, también tiene que ver con esto de los hábitos que hablábamos anteriormente. Bueno, en un centro cultural hay hábitos que tenemos todos en común, valores, y también es un poco a la comunidad que viene, que no frecuenta esos espacios culturales, comunicarle eso. Entonces, tiene que ver también con la militancia, seguramente. En cuanto a los espacios en sí, entre nosotros, estamos generando redes de espacios culturales, la idea es estar comunicados continuamente. Es un poco complicado porque hay muchos espacios que no tienen una frecuencia en cuanto a abrir sus puertas y demás, que tiene que ver también con el no poder estar abierto, no poder sustentarse económicamente y un montón de cuestiones. Entonces ahí por ahí se pierde un poco esta red, pero para comunicarnos entre nosotros, pero es muy, muy importante y también la estamos llevando a cabo. No sé si vos querés contar algo. Simplemente, por último, ¿no? Digamos, ¿cómo anclan, digamos, todo este laburo con la cuestión de desenclaustrados, que es lo que de alguna manera nos convoca hoy a celebrar y estar acá hablando de comunicación, entre otras cosas? Lo que más nos ata a la revista es una cuestión de relaciones personales, de compañerismo. Nace esto, sale a la luz, por decirlo de alguna manera, en conocimiento público desde la casa, a partir de una intención de esto, de dar la batalla cultural. Entendemos que tiene que haber mil espacios culturales para que se diversifique todo. No queremos ser los únicos y que tengamos la prioridad en todo. También tiene que haber mil espacios de comunicación. Entonces ese día del obrero gráfico del año pasado creímos que era un muy buen momento para empezar a darle marcha a eso, lo que era un proyecto todavía, y más concretamente se relaciona en mi persona, que por ahí estoy laburando en la pata, como hablábamos hoy, que hay una pata política, hay una pata territorio y hay una pata cultura. Hace tres semanas empezamos con la agenda cultural, que intentamos desarrollar esto que decimos nosotros, que no va a salir en los medios porque no vende, porque detrás no hay un productor que después ponga publicidad en ese medio de comunicación, o esa misma fecha que ponga publicidad para el medio de comunicación, o viene un artista muy conocido afuera, entonces la noticia vende. Eso no sucede acá. En lo que queremos, en esta agenda que queremos plantear, y sí queremos plantear todo lo independiente, lo alternativo, por decirlo de alguna manera. Y después venimos trabajando desde anterior al Día del Obrero Gráfico del año pasado, inclusive ya Juani nos, por decirlo de alguna manera, a modo de mimo, nos iba escribiendo, por ejemplo, la reapertura de la casa, que fue en marzo del año pasado, que vino el diputado nacional por entonces, Jorge Rivas. No, ya tenía el mandato cumplido. Después también cubrió el Día de Bahía Blanca, y después ya una vez empezada la revista, hubieron trabajos muy valiosos de mostrar, por ejemplo, por una cuestión de esto de dar la batalla cultural, quisimos comunicar algo con lo que pasó con Costa Salguero en esa fiesta de electrónica que murieron, lo que se supo, que murieron tres o cuatro chicos y chicas. Pero también sacamos una nota que la titulamos "No es droga, es capitalismo", un poco haciendo este paralelismo, que no es lo que consumimos, sino el sistema consumista lo que nos lleva a por ahí reventarnos, que es otra de las cosas que estamos tratando de dar esa batalla cultural e ir detrás de, o ir en contra de la cultura del reviente, que muchas veces son una línea de noche, que de nocturnidad, que a lo único que te lleva es a escuchar música sin, iba a decir sin contenido, pero no, tiene contenido, pero un contenido bastante discutible y que nosotros no acompañamos, y alcohol. Música sin valores y alcohol. Por ejemplo, bueno, Juani la levantó, el festival de fin de año y todas las actividades que han ido desarrollando este año también fueron la jornada del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, que se hizo acá dando la discusión por la reapertura o la vuelta o la apertura de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional del Sur. De esa forma se ha ido relacionando la casa con Desenclaustrados, que lo pueden encontrar en desenclaustrados.info. No, pienso también que lo que principalmente nos une es este trabajo en red, digo, de los medios independientes, de los espacios independientes, los sujetos culturales queremos formar parte y que somos independientes. Creo que eso también es el trabajo en red, principalmente lo que nos termina uniendo. Como... Franco, Juliana, muchas gracias y bueno, por todo, y a seguir esto, construyendo redes y pensando la realidad colectivamente. Gracias. Y tampoco es coincidencia que una cooperativa de medios hoy esté acá y es parte de las redes que queremos seguir tejiendo. Gracias. 7M, Radio Abierta por la Comunicación Popular. Tenemos más gente para compartir el micrófono. Escuchamos un poquitito de música, nos acomodamos y continuamos la charla. ETM, Radio Abierta por la Comunicación Popular. Nuevas voces para una ciudad nueva. Continuamos en esta Radio Abierta, 7M, Radio Abierta por la Comunicación Popular, más voces. Qué lindo es cuando hay tantas voces diferentes y la posibilidad de compartir un contenido distinto en una tarde radial en este caso. Nos están escuchando desde Francia, nos mandan saludos, de paso nos cuentan que va ganando Macron. Elecciones en Francia, sí, hay elecciones, ¿no?, en Francia, hoy. Está ganando por amplia mayoría, está cerquita ya de terminar el recuento de votos. Lo cuenta Constanza Aquino, que es una periodista local que vive allí. Todos los martes tiene su micro en la máquina de LU3 a las 10 de la mañana. Contacto en Francia se llama, donde nos cuenta lo que está sucediendo en aquel país. Seguimos. Seguimos, y tiene que ver con invitados que han formado parte o que constantemente están colaborando con Desenclaustrado, y dentro de una gran cantidad de notas que la revista va teniendo, también es interesante poder tener hoy esas voces, ¿no?, en vivo y en directo. Y lo precede el currículum, si me permite, Alejandro Curino, docente del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, investigador de INDEP del CONICET, especializado en biología de cáncer, hombre además con trayectoria política en lo militante y en lo concreto, porque ha tenido la posibilidad de estar en cargos ejecutivos. Alejandro, buenas tardes y gracias por estar participando de esta Radio Abierta. Hola, buenas tardes. El agradecido soy yo. Un placer estar en el primer aniversario de Desenclaustrados, que tanto nos gusta, con quienes tanto nos gusta colaborar, y además en esta casa y con esta radio y en este día, ¿no? Sí. Así que realmente contento, gracias a ustedes. Dentro de todo lo que ha publicado el año pasado Desenclaustrados, hubo una carta abierta de Alejandro a propósito de las políticas de ajuste, que en realidad son más bien de recortes presupuestarios en el área de ciencia técnica nacional, con un protagonista que en otro momento hubiera sido impensado, pero bueno, por aquellas cosas del cambio, Lino Barañao terminó dando una vuelta en el aire medio extraña y llevando él adelante esos recortes, Alejandro. Sí, efectivamente, una nota que tuvo mucha repercusión, así que quiere decir que Desenclaustrados realmente llega a muchos lugares, porque tuve después muchos llamados personales y de otros medios. Era el inicio, lamentablemente, todo lo que digo en la nota se cumplió después, digo lamentablemente porque me hubiera gustado que no fuera así. Era el inicio, el momento que se supo que Macri, contrariamente a lo que había prometido en la campaña y el debate, que era llevar el aumentar el porcentaje de lo que se dedica a ciencia y tecnología, prometía llevarlo. El gobierno anterior lo había llevado de 0,4 a 0,8% del PBI, hablando en porcentaje del Producto Bruto Interno. Y Macri prometió llevarlo al 1.5, y ya al primer año el presupuesto tenía un descenso al 0.6 del PBI. Obviamente yo estoy muy en contacto con muchos investigadores, amigos, y que respeto profundamente, que fueron los que de alguna manera promocionaron y recomendaron el nombramiento de Barañao, porque es un docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires, donde son muchos investigadores muy prestigiosos a nivel nacional e internacional, pero además y lo cual habla muy bien de ellos, militantes políticos, y que recomendaron a esta persona que, lamentablemente, rápidamente, para mí, tengo que decirlo, no fue una sorpresa, ahora voy a contar una anécdota, rápidamente salió a defender la reducción presupuestaria, lo cual, como digo, para estos investigadores amigos que lo habían apoyado fue una sorpresa, y incluso tuvo una intervención cuando se lo llamó a diputados, a la legislatura, para hablar del presupuesto de ciencia, donde todo el mundo esperaba que él defendiera, porque además cuando fue la sorpresa del único funcionario del gobierno anterior que quedó, él dijo, se le preguntaban los medios, y él dijo que se quedaba para garantizar la continuidad. Y yo también, ahí era claro que esa continuidad no iba a ocurrir. Y el otro día también le tomaba unas palabras a un artículo de Desenclaustrado cuando tuvimos el placer de tener a Salvareza, que fue el presidente del CONICET con el gobierno anterior, que inmediatamente renunció, y yo establecía la diferencia entre un burócrata, que sería el caso de Barañao, más allá de la formación profesional que puede tener, y otro con igual formación profesional, que es Alvareza, pero además un militante político de siempre, entonces que ve claramente a dónde apunta el proyecto de Macri, del gobierno por llamarlo de alguna manera, y tiene claro que como presidente de CONICET, él, con su pensamiento, no puede formar parte de ese proyecto y presenta la renuncia. Entonces, un artículo Desenclaustrado hacía el paralelismo entre los dos, y yo lo destacaba cuando tuve el placer de hacer la presentación de Salvareza. Entonces, este hombre inmediatamente justifica, y ese día dice en el Senado que los investigadores están rebalsando, que rebalsan los investigadores, dice, ¿no? La cita cosa que a mí me... es rebalsando porque los científicos no se van del país. Sí. Bueno, a mí me rebalsó otra cosa cuando escuché eso, ¿no? Sobre todo por la historia personal de uno. Yo terminé, ustedes saben, un investigador, además de hacer la primaria, la secundaria y la carrera universitaria, tiene que hacer un periodo de 5 años que yo, como es más conocido popularmente, lo equiparo a la residencia del médico, donde hace la tesis, y recién ahí cuando recibe el doctorado inicia todavía un camino entrando normalmente en Argentina a la carrera del CONICET, a la carrera del investigador, donde entra en una categoría muy baja, que todavía no está capacitado para dirigir un proyecto, o sea que eso, estamos hablando de una carrera de 20 años, cuesta mucho económicamente formar a una persona así con muchos años, y yo tuve la mala suerte de terminar mi tesis, y donde podría haber empezado a producir, en junio del 2001. ¿No? Entonces, cuando yo me recibí, no era que no podía trabajar de investigador, el ingreso estaba cerrado, sino no podía trabajar ni de mozo, ni de nada, podía trabajar porque, bueno, saben lo que pasó en el 2001, así que había una sola salida en ese momento a la situación, que era Ezeiza, y efectivamente ahí el imperio, me refiero a Estados Unidos, te toma con mucha facilidad, porque obviamente está tomando un recurso humano que él además lo va a encajar en una estructura donde vas a producir mucho, te va a pagar menos de lo que gana un sueldo medio, pero que vos te fuiste de un país donde no iba nada, ibas a nada, absolutamente nada, entonces el sueldo con el que te paga estás contento. Y eso fue, bueno, ustedes saben, menemismo más de la Rúa, ¿no? Y cuando ingresa Néstor Kirchner en el 2003, empieza con una política, por ejemplo, los investigadores que estábamos afuera recibimos un mail del CONICET, porque habíamos sido becarios, entonces tenían el contacto con nosotros, contándonos el proyecto que había futuro, pidiéndonos que volviéramos, que presentáramos, no a mí en lo personal, que quede claro, sino a todos los que habían estado conectados con el CONICET como becarios. Y yo tardé del 2003 al 2006 en creer que eso era cierto, o sea, estuve 3 años... El Estado preocupe, a ver dónde hay científicos en el mundo y traerlos. Ingresaron 500 investigadores por año, desde el 2003 al 2015 promedio, y 1000 becarios por año, además de todas las inversiones. Y este hombre, por llamarlo de alguna manera, burócrata, Barañao, él era consciente de todo eso, así que no sé qué es lo que ha priorizado realmente, si el sueldo, el amor por el sillón, si se mareó, una persona que fue un investigador, siempre buen investigador, digamos, pero por ahí pasa que si uno no ama lo que hace, si uno no tiene un respeto por lo que hace, si uno no tiene vocación por lo que hace, por ahí cree que no tiene importancia lo que hace y que es más importante estar sentado en un sillón de una secretaría, de un ministerio, de algo, que hacer un experimento o que dar una clase formando gente y formando alumnos, ¿no? Creo que es algo así lo que le ha pasado a este hombre, o un conjunto de cosas. Yo digo, cuento esta anécdota y dejo porque veo que me quieren preguntar otra cosa, pero yo tuve la oportunidad de ir a un congreso unos años antes de este salto que realizó este hombre, un congreso de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que se hace siempre en Mar del Plata, donde se presentan todos los trabajos de nuestra especialidad. Y siempre para cerrar el congreso hay algo de política científica, política universitaria, etc. Y ese año se lo había invitado a él, a Barañao, que ya era ministro. Y entonces siempre hay reclamos, porque viste, nunca, obviamente en un área como la ciencia nunca alcanza. Entonces, bueno, se le hacía, cuando terminó su exposición, se le hacían reclamos por esto, por lo otro, por aquello. Y yo recuerdo, me cayó muy mal, porque en ese momento yo era concejal. Dice, bueno, dice, a ver, no me reclamen tanto, le dice al público, a los investigadores, porque en última instancia, el que están metiendo la mano, no sé si usó la palabra mierda, pero ese era el significado, el que está metiendo la mano en la mierda y se está ensuciando con la política soy yo. ¿No? Como diciendo que nos estaba haciendo un favor a los investigadores, que mientras nosotros seguíamos en la pureza de la ciencia, él se ensuciaba siendo político. Cosa que a mí me cayó como una patada en los testículos, porque yo en ese momento, además de hacer ciencia, tenía un cargo político de concejal. Bueno, parece igual que le quedó lo transmití, gustando, ¿no? Tengo testigos que me han llamado cuando fue este salto. Che, tenías razón, ¿por qué no te habremos dado bola? Porque lo transmití esto, me pareció muy nocivo, y después algunas otras cosas también. Bueno, muy lamentable. Pero lo más, esto sería anecdótico de todas maneras, y redondeo con esto y los escucho si me quieren preguntar algo más. Lo más lamentable es el proyecto del gobierno, el proyecto económico, porque la ciencia solo tiene sentido en un proyecto de desarrollo económico propio, autónomo e independiente, donde lo que nosotros hagamos contribuya al desarrollo tecnológico propio, y no privado, sino estatal. Porque ni siquiera un desarrollo privado, como estamos viendo ahora, excepto que hablemos de la pequeña y mediana industria, ni siquiera garantiza que sea para el país un gran desarrollo industrial, porque estamos viendo supuestas empresas argentinas que están abriendo plantas en Estados Unidos mientras se está cerrando acá. En un proyecto de un país, ni siquiera puedo decir agroexportador, porque no es agroexportador, es sojero exportador y un poquito de trigo exportador, salvo algún área de la ciencia que esté relacionada con la agronomía, el resto pierde razón de ser, porque nosotros solo servimos agregando valor agregado a lo que podemos exportar. Si vamos a vender materia prima, entonces la ciencia no tiene razón de ser, y eso es lo más grave de todo lo que está pasando, no lo que puede hacer este pequeño burócrata, ¿no? Bueno, y en relación con este contexto que describís con precisión, ¿cómo impacta Bahía Blanca? ¿Cómo está la situación en nuestra ciudad? Bueno, muy mal. El primer año ocurrió que se ha dicho mucho que Cristina el último año, cosa que es una mentira flagrante, dio como 1000 ingresos de investigadores a CONICET, cosa que es mentira, y son datos que vimos cuando presentó Salvarez al presidente de CONICET cuando estuvo acá, donde se vio que ese incremento fue gradual a lo largo de los años, y además había un proyecto que se llamaba Argentina 2020, firmado por el mismo ministro y por Checato, el actual presidente del CONICET, que pretendía llevar la cantidad de investigadores a 15 por por la población económicamente activa, por la PEA, en el 2020. Y contrariamente a eso, entonces había 1000 investigadores para entrar, había aprobado 1000 investigadores, esto quiere decir que habían pasado 3 instancias de aprobación distinta, investigadores que ya se habían doctorado, y dejan 500 afuera. Quedan 500 compañeros afuera. De esos 500 compañeros, aproximadamente 50 son de Bahía. que hay que decirlo, yo escuchaba a los compañeros hablar de Bahía Blanca, hay varias cosas que están ocultas en Bahía, ¿no? El desarrollo científico, el polo científico que es la ciudad de Bahía Blanca, tampoco es normalmente conocido, incluso cuando se hacen análisis económicos de qué vive la ciudad. Yo invito a todos los que puedan ir a la Carrindanga, donde hay un polo de investigación realmente importante, si lo relacionamos a la población que tiene Bahía, en relación a la cantidad de habitantes, debe ser uno de los centros más importantes. Y hay muchas obras, porque este ingreso de tanta cantidad de investigadores y becarios durante tantos años, obviamente, tenía que ir acompañado de una inversión en laboratorio y en instrumental, porque si no, traías 1.300 investigadores como vinieron de afuera, más los que dejaron de irse, porque la gente, si le das laburo y medio, prefiere quedarse, no irse, y había que crear espacio. Bueno, yo los invito también a que vayan al campus de la universidad, que se puede entrar por el lado del Paligüe o que se puede entrar por el lado de Cabrera, y que vean la enorme cantidad de aulas y de edificios que se han hecho estos años, después de que hacía décadas de que no se ponía un ladrillo, ¿no? Entonces, toda esa inversión está parada. Voy a un ejemplo concreto. En el área nuestra de biología del cáncer se simula la enfermedad, se simula el cáncer con animales de laboratorio, más exactamente con ratones. Y claro, esos ratones tienen que tener esterilidad, tienen que tener una alimentación especial, horarios de luz, tienen que tener una serie de condiciones para yo estar seguro que los resultados que estoy viendo de la variable que les pueda, la droga, por ejemplo, que pueda estar ensayando con ellos, son resultados realmente de la droga y no de una condición desfavorable en la que el animal puede vivir. Además se necesita un quirófano para hacer cirugías, etc. Todo eso se hace en un lugar que se llama bioterio. Bueno, tenemos un bioterio modelo construido, fue una inversión del CONICET que puso el terreno, del ministerio que dio el instrumental y de la universidad que, muy, muy favorablemente, hay que felicitarlos en ese sentido, hacía lo que es el edificio. Diciembre del 2015 faltaba aproximadamente un 15% de la construcción y no se pudo terminar, porque no hubo más plata para terminarlo. Y tenemos un instrumental muy caro, que se llaman rack aireados, son estanterías donde se ponen los animales en jaulas estériles, aisladas, muy caras, que eso necesita un autoclave, y el autoclave está puesto adentro de ese edificio. Entonces los rack están en un sótano cerrado, o sea, la gente, ustedes, nosotros, todos pagamos para ese instrumental, y ese instrumental no se puede poner porque ese edificio no se puede terminar. Aclaro esto, no por falta de voluntad de las autoridades de la universidad, todo lo contrario, es más, me consta que están haciendo gestiones para tratar de terminarlo, pero no importa más, no hay más guita, no importa, no interesa. Como para cerrar y brevemente, los científicos bahienses comienzan a emigrar, ¿cuál es la perspectiva futuro? No muy a largo plazo. Sí, como está pasando en otros aspectos de la economía, todavía estamos viviendo y trabajando y produciendo de lo que tuvimos los años anteriores. Todavía tenemos becarios de años anteriores, instrumental de años anteriores, subsidio de años anteriores. Cuando digo de años anteriores, me estoy refiriendo al gobierno kirchnerista, ¿no? Entonces, bueno, el cambio no es gradual. Pero obviamente la reducción de becarios se reduce a la mitad. Ya el segundo año, para no tener el problema de dejar 500 investigadores aprobados afuera, bajaron directamente a la mitad el ingreso. De manera que vamos a empezar a tener problemas, y yo te digo, en un corto plazo, sin ninguna duda, bueno, yo tengo investigadores en mi laboratorio que si no llegan a entrar a la carrera, yo puedo escribir un mail a Estados Unidos y ellos están en 24 horas trabajando allá, porque la globalización también es parte de la ciencia. Entonces, si yo tengo que agarrar este aparatito para hacer tal experimento, cuando baje en Washington, en donde sea, el aparatito va a ser el mismo. Entonces, y además son personas que han aprendido a hablar en inglés, a escribir en inglés, etcétera. O sea que yo le escribo un mail a algún otro argentino, inclusive, no necesito escribirle a un americano. Yo tengo dos personas que están en este momento solicitando ingreso a CONICET. Si alguna de esas dos chicas, compañeras, amigas, no pueden entrar, se van a ir, sin ninguna duda, y fácilmente además, ¿no? Y vamos a volver al tema de la fuga de cerebros, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por tus palabras y un espacio más justamente para hacer oír estas voces y que no vuelva otra vez esa etapa de mandar a lavar los platos a los científicos, ¿verdad? Gracias a ustedes. 7M, Radio Abierta por la Comunicación Popular. Seguimos, tenemos más voces que queremos escuchar, más invitados. Escuchamos un poquito de música, nos acomodamos y le damos. Las mentiras tienen patas muy cortas y en las noches suenan voces urgentes. Son las almas de los inocentes. Solo el verdugo va quedándose solo, desnudo y solo. El verdugo va quedándose solo, desnudo y solo. Terra. 7M Radio Abierta. 7M Radio Abierta por la Comunicación Popular. Nuevas voces para una ciudad nueva. Radio Abierta. Comunicación Popular. A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar. 7M Radio Abierta por la Comunicación Popular. Nos interesan las otras voces y seguimos, tenemos más invitados. ¿Con quién estamos? Y ahora vamos a compartir la palabra de Sergio Zaninelli, que es secretario general de ADUNS, y Diego Pogiese, porque uno de los temas, otro de los tantos temas que también ha tratado ese enclaustrado, tiene que ver con la lucha, los reclamos de los docentes. Y en este caso vamos a hablar también del reclamo por parte de la universidad, que ahora ya esta semana también comienzan con una medida de fuerza intensa. Muy buenas tardes, Sergio, muy buenas tardes, Diego. Bueno, buenas tardes. En principio, saludar a Desenclaustrado, ¿no? Este año, excelente labor, ¿no? Uno a veces, entre la vorágine de notas, links y webs, siempre aparece Desenclaustrado primera, y dando la nota, ¿no? Y es agradable sentir que, bueno, somos bayenses y estamos en el mismo sendero, así que buenísimo este año de Desenclaustrados. Y como vos decís, la lucha no cesa, ¿no? Y fundamentalmente este año ha sido un año de mucha beligerancia institucional, gubernamental, dirigido esencialmente al sector docente, ¿no? A la educación pública. No en vano el conflicto con la educación que tiene el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales no ha cesado. Y las clases han comenzado en algunos casos en febrero, y bueno, hay paritarias que no cierran, hay paritarias que no se abren, como la paritaria nacional. Pero más allá de, digo, es casi una anécdota ya hablar de salario, de cuotas, porque, vuelvo a insistir, hay mucha verba encendida y violenta contra los trabajadores docentes, contra el sindicalismo, contra la posibilidad de agruparse colectivamente, identificándose como trabajadores. Eso es de alguna manera vilipendiado y rebajado. Y bueno, y por el otro lado también hay un ataque muy grande a la educación pública. Por eso, y la docencia universitaria, de las universidades, mejor dicho, porque acá estamos no solamente los docentes de la universidad, sino también los de las escuelas medias, también estamos en ese proceso, con una paritaria que no está cerrando, con no se evidencia ahí un ataque muy grande institucional, pero lo que hay son seis reuniones donde el gobierno sigue dando vueltas sobre ese 18%. No hay una propuesta seria como para que la empecemos a debatir, como para que nuestro reclamo del 35% también se empiece a encontrar con una nueva propuesta del gobierno. Y bueno, surgen obviamente medidas de fuerzas a nivel nacional y medidas de fuerza intensas como la que vamos a empezar a protagonizar a partir de mañana en todo el ámbito de la República Argentina, y lo digo así con todas las letras porque no solamente nuestra Federación Nacional CONADU Histórica, sino la CONADU, ha decidido también este paro nacional de una semana en todas las universidades. Y aquí en Bahía Blanca vamos nuevamente a instalar la carpa blanca docente, en este caso frente a las escuelas medias de la universidad. Cuando hablábamos un poco de la historia de Desenclaustrados y a propósito del nombre, de por qué, Juan Ignacio, Ramiro, Franco mencionaban, bueno, esta idea de pensar una universidad saliendo del encierro, de pensar una universidad saliendo un poco a la calle, a los barrios, a la sociedad, digamos, en su conjunto. Y vos, Diego, que estás en Cultura y Extensión Universitaria, en función de eso que comentaban los chicos y de este contexto que describía Sergio, ¿cómo está eso hoy de la universidad saliendo? Bien, buenas tardes. En realidad hay como dos partes de ese planteo. Uno que tiene que ver con el laburo concreto de los docentes o de la universidad como institución que se propone hacer eso, y otro que tiene que ver con que eso tenga un acompañamiento de políticas públicas. Digo, llevar adelante proyectos de voluntariado, de extensión, o poner a la universidad en relación con otras instituciones, depende de que eso tenga un estímulo no solamente monetario, sino también político. Y en realidad una de las cosas que ha hecho esta pandilla, que no solamente tiene que ver que afecta a la universidad no solamente con los sueldos, sino con el desfinanciamiento de un montón de programas que tienen que ver con esa relación de que se trata de establecer desde siempre, con mayor o menor éxito, entre la universidad y la comunidad respecto de la cual tiene que dar cuenta. Digo, eso pasa desde cuestiones más o menos concretas, como programas que se han suspendido, hasta cuestiones de concretas grandes, como programas nacionales que se han suspendido, o dilatado, o no se han pagado, y entonces han tenido que, de algún modo, los han dejado morir, hasta los auxilios con los que contábamos, por lo menos hasta hace un par de años, cada vez que queríamos hacer algún tipo de actividad. Digo, la última que recuerdo, una actividad que tenía que ver con un proyecto de extensión financiado ya desde hace un par de años respecto de la placita Tambor de Tacuarí, que la actividad que cuando se comunican con el municipio, es una actividad en la que la universidad o quienes trabajan ahí en la biblioteca, trabajan por los vecinos, a la municipalidad le debería interesar, jamás recibieron respuesta. Digo, eso es parte de una política pública que de algún modo tensiona para abajo lo que es la voluntad de quienes lo quieren llevar adelante, porque eso también es un tema. Sergio decía, bueno, en algunos lugares empezaron las clases, o en todos los lugares empezaron, o casi todos los lugares empezaron las clases y se buscaron formas alternativas. Hay una voluntad, ¿no?, una vocación de llevar adelante un trabajo, una conciencia, y a su vez una conciencia de que es un trabajo que tiene que ser pago. Bueno, de la parte de la vocación de llevar adelante el trabajo está. Lo que pasa que es imposible sostenerlo solo con eso, y sobre eso mismo están cimentando todos los ataques respecto de lo que tiene que ver con la docencia, con lo público, con la docencia pública y con esas instituciones que lo trabajan desde un lado de lo simbólico. Digo, cuestiones que hemos escuchado recientemente, gente evaluando qué tan digno o indigno es el sueldo de los docentes de sus hijos. Sí. En mi época íbamos a dar clase y no nos importaba. Claro, como se ha perdido el foco de la discusión. Correr porque foco, simplemente sí. Se habla de cuánto ganan, ¿no? Como si la cuestión pasara únicamente por ahí, y se reduce toda una discusión que los docentes y las universidades vienen llevando a algo, como decía Sergio, mucho más profundo, que tiene que ver con la educación pública. ¿Qué pasa cuando esto empieza a desbaratarse, cuando esto empieza a caer? ¿Quién va a tener un dinero en su casa como para pagarle la educación privada a sus hijos o la gente adulta que ha decidido empezar a estudiar? Eso es un cálculo como a largo plazo que se va a ver a largo plazo y está bueno plantearlo, pero yo creo que hay una cosa que tiene que ver con cierta construcción en el espacio de la lengua, del sentido común, que ha forzado a ese, no sé cómo decirlo, esa cuestión que cada uno puede llegar a tener dentro de mala gente y que uno reprime por el bien de la sociedad, a salir en todos los sentidos. Entonces, no solamente es eso, no solamente evaluar, bueno, pero al final se quejan si ganan más que yo, sino lo que dijeron en la tele, 23,000 pesos de promedio. No gana. Solamente eso, sino son... pertenecen a la educación pública, son mis empleados, sí. Yo les pago el sueldo. Vayan a trabajar porque ustedes cobran gracias a lo que yo laburo. Exacto, ustedes, ¿no? Son los hijos, ¿no? Y el discurso cuestión. Famoso de que somos los padres de los niños que van a la escuela, los segundos padres, madres, toda una familia que se agranda. Entonces, de repente, no. Un montón de sujetos que están en la misma situación laboral que nosotros, o peor, incluso peor de peor, porque esto uno lo puede escuchar, si incluso aquellos a quien está trabajando, supongamos, tengo que pintar mi casa y puedo pagarle a un pintor, y el pintor, a quien yo le estaba pagando el trabajo, es capaz de decir que es él el que me está pagando el sueldo y que yo tendría que estar trabajando por eso. Y ha construido cierta fantasía de patrones pobres que ejercen esa presión, y en ese sentido está la fuerza. Digamos, hay una cosa que Sergio la otra vez decía que es muy inteligente, que Cambiemos ha construido una adhesión en el plano de lo simbólico mucho más inteligente de lo que parece, más allá de sus aparentes torpezas. Y en convocar esa cuestión punitiva, que cada uno sentiría el placer de castigar al otro sin saber que uno mismo puede ser el castigado, ¿no? A este lo voy a hacer trabajar por menos, a este lo voy a hacer echar, a este lo voy a hacer agarrar la pala. Sí, aunque lo echen, aunque tenga que agarrar la pala o aunque tenga que trabajar por menos él. Que trabaje, ¿sí? Y no hable de política, sobre todo. Por ejemplo, la política son esa cosa mala, ¿no? Claro, bueno, eso ha tenido un éxito bastante importante y con eso también tenemos que luchar. Claro. Esta semana comienzan nuevamente con sus actividades, y a propósito de esto y pensando en los medios y cómo reflejan los medios, esta carpa docente, bueno, lo que pasó en Buenos Aires con la escuela itinerante, pero además con lo que pasó en Bahía Blanca con la carpa blanca que se armó en la plaza y que ahora va a retomar. Era, si uno leía los medios hegemónicos, era un grupito de gente que se jugaba al fútbol, ¿no? Mirá que joda. Y o artistas loquitos ahí que se ponen a cantar alguna que otra canción. No se volvía sobre lo profundo que implica todo eso, sobre lo simbólico de esa carpa. ¿Qué se viene? Bueno, se viene algo. Fútbol no va a haber, ni choripán tampoco, pero. Es que ya no nos dan los tiempos para el choripán. Claro, pero digo. Volvemos a resaltar lo simbólico, ¿no? Este aula grande, este aula blanca, en la calle, intentándola llenarla de contenido, llenarla de solidaridad y llenarla de muchas voces, ¿no? Digo, lo que debería ser la educación en general, ¿no? Una cosa así compartida, a veces hasta alegre, divertida. Bueno, eso es lo que intentamos hacer estos tres días, lunes, martes y miércoles, ahí en la vereda de 11 de abril de las escuelas medias, ¿no? Realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos de la repercusión que ha tenido nuestra primera experiencia el año pasado en el playón de la universidad, ahora reproducida en la Plaza Rivadavia hace un par de semanas, y seguramente vamos a tener la misma situación a partir de mañana en la vereda de las escuelas medias. Seguramente vamos a sentirnos plenos, completos de esta situación, porque inclusive no solamente acá estamos tallando los docentes, sino también están tallando los estudiantes, los alumnos secundarios, el Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior. Ya tiene un cronograma completo, casi paralelo y simultáneo en esos días, en el ámbito de la escuela. Entonces, bueno, nos vamos rodeando y nos vamos así ayudando de a mucho. Yo quiero hacer una mención, porque hablábamos de la idea de ese enclaustrado, sacar la universidad a la calle. Y yo quiero destacar y resaltar, a mí me produce profunda emoción el trabajo que está haciendo la Secretaría de Extensión de la Universidad del Sur. Y también la quiero graficar como un compartimento estanco de esta Universidad Nacional del Sur, que efectivamente no se condice con esa tarea solidaria de la Secretaría de Extensión. Pero digo, encontrarme a la Secretaría de Extensión de la Universidad generando humanidad. Bueno, está bien, pero digo, me imagino, pero. Yo lo quiero así en contraposición, ¿no? Como los organismos Biología no. Biología no, no. Por eso, pero digo, en lo central, ¿no? La Secretaría de Extensión, compartiendo, incentivando la generación, la creación de una escuela en un frigorífico recuperado, bueno, estando en los barrios, digo, es de destacar. Y también es para repudiar la actitud de un Consejo Superior Universitario de la Universidad que, por ejemplo, no ha sabido sacar un repudio en contra de la detención de los estudiantes en Jujuy. Cada declaración sobre el 24 de marzo realmente parece que, no sé, que estuviéramos discutiendo... Cada vez menos, hay que decir. Cada vez menos, bueno, y es una discusión y no hay una posición pública. Por eso digo, creo que esa secretaría está haciendo realmente honor a la palabra universidad, a la palabra calle, a la palabra pública, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo también la participación de ustedes y que, bueno, Desenclaustrado sea una voz más para llevar adelante estos reclamos y una de las tantas notas que Desenclaustrado siempre trabaja, ¿no? De la lucha de los docentes, la importancia de la educación pública, la importancia y la apertura de la universidad hacia la sociedad. Gracias Sergio, gracias Diego. Gracias a ustedes. Y también un poco en sintonía con algo que planteaba Sergio recién sobre la falta de contundencia, vamos a ponerlo en estos términos, del Consejo Superior Universitario ante determinadas fechas. 10 de mayo, por demás importante, a las 6 de la tarde, en Sarmiento 173, la sede de la Fiscalía de Lesa Humanidad de Bahía Blanca, con la convocatoria de los organismos de derechos humanos de la ciudad, en consonancia con los organismos de derechos humanos nacionales, madres, abuelas, hijos y familiares, convocamos a un acto contra la impunidad de genocidas, Asamblea por los Derechos Humanos Bahía Blanca, Hijos Regional Bahía Blanca, Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Bahía Blanca, y Desaparecidos, Mesa por el Juicio y Castigo de nuestra ciudad también, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, nunca más ningún genocida suelto. Esto obviamente a propósito de la vergonzante decisión en el marco de estos tiempos que antes de cambio son de retroceso, ¿no? Esto de aplicar el 2x1 en las condenas a los genocidas. Así que el miércoles 18, todos y todas en Sarmiento 173 frente a la Fiscalía de Lesa Humanidad. 7M Radio Abierta por la Comunicación Popular, esas otras voces necesarias, ¿dónde puedo encontrarlas? Revista Digitales Enclaustrados, por ejemplo, La Máquina de LU3 de lunes a viernes de 9 a 12. Ese no lo conozco. Con esta gente que está por aquí en LU3 AM1080 Radio Cooperativa. No lo escucho. Agencia Paco Urondo, Periodismo Militante, Radio Urbana 93.9 con Periodismo en Libertad, La Otra Agenda de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contrainfo.com, Bahía Despierta, son varios los lugares donde podés buscar esa otra información, donde podés encontrar esa otra mirada de Bahía Blanca. Tenemos un ratito nada más porque ya culminamos y en un ratito viene la actividad del Bahía Teatro. ¿Qué está sucediendo? ¿Se presenta este calendario de festivales nacionales? Una linda actividad que va a suceder aquí en la Casa del Pueblo, que es la sede del encuentro, ¿sí?, el lugar de encuentro del Bahía Teatro, que se lleva a cabo desde el sábado y hasta el fin de semana que viene, con mucho teatro bahiense, chileno, brasileño, mexicano, en los distintos lugares, en los centros culturales de la ciudad. Eso pasa desde hace 12 años aquí, es un orgullo para la ciudad. También cuesta difundirlo y por eso es que nos importa incluirlo aquí, que se escuche, porque es muy importante, porque tiene mucho de laburo de artistas locales que traen y que, como sucede con muchas otras actividades, se toma como ejemplo en otros lugares del país para hacer festivales similares al Bahía Teatro. Sucede con la Comedia Municipal, por ejemplo, que se toma como ejemplo para hacerlo en otros lugares del país. Somos pioneros en eso también. Pero, como es más lindo ver si viene alguno de afuera y si se pelea por la tele, qué sé yo, no nos enteramos. ¿Vos por qué último tramo? No estás al tanto. Bueno, ya se nos va cerrando el programa. Ya estamos en lo listo. último de lo último. Y yo ya falta, tengo falta. El bolso falta, armado. Un sorteo tenemos, porque sorteo. Hay un regalo. Alguien se va a llevar un Eternauta, 2, 3, 6 Eternautas. Vamos a hacer el sorteo. Yo te ahora. Hago la música de suspenso. Bien. Vamos a sortear tres números. Lo único, si alguno compró más de 2 bonos y llega a ganar los 2, Que lo done. Que lo regales. Y de vuelta, agradecer por el streaming a Copyleft y bueno, y a Pyme también, que ayudó en la realización de esta actividad. Sí. Lo vemos aquí a Ferrari, gracias por estar, por compartir con nosotros y por apoyar esta forma de comunicar. Gracias, Carlos. Bueno, y también a los chicos de la casa por prestar el lugar y a ustedes por darle voz a la máquina de Lutres. Y no dejen de leer Desenclaustrados, no dejen de estar atentos a todos estos medios. También, no sé, me parece que no mencionaste la radio de la universidad también, que es otra de las, de las radios que, justamente hablando de esta apertura de la universidad, tener una radio que desde la universidad saque su voz es importantísimo. Una M que se consigue también gracias a esa ley de medios tan vapuleada, tan venida menos y que, bueno, lo primero que hizo justamente el gobierno de Cambiemos el 10 de diciembre, el 11 dijo basta con la ley de medios. ¿Se acuerda que teníamos una ley de medios que nos democratizaba, que permitía medios en las escuelas, en las municipalidades? ¿Se acuerda de eso? En los centros sociales, en los centros culturales. Hace tanto, ¿no? Hace tanto. Dios mío, se ve todo tan lejano. Pero bueno, ante ese cinismo, ante ese poder dominante que lo que quiere son cabezas mirando hacia el suelo y cuerpos postrados, justamente estos lugares son lugares de resistencia, lugares de debate, lugares de combate, lugares de palabra abierta. Sí. Mientras tanto, ya está el sorteo. A ver, por favor, secretaria, acérquese. Secretario. A ver, ya díganos, acérquenle. Vamos a decir también cuál es el premio, sí, ¿no? El premio es aquella persona que se lleve el premio, se va a llevar el Eternauta. Qué libro, ¿eh? Impresionante. Héctor, bueno, o Esther Hell, ya lo sabemos, Francisco Solano en los dibujos, El Eternauta, esta historieta que pinta un país en momentos muy difíciles, ¿no? Ya tenemos el primer numerito. Y el numerito es 02. A ver, revisen. ese numerito. No, justo así, bueno, alguno que tenga por ahí el número 2. Presente el 02, ¿no? 1-2, 1-2. Muy bien, fuerte aplauso para él, bravo. Lo vamos a... Bien. Sí. Me voy a decir algo, no lo voy a donar porque lo leí hace muchos años y no lo tengo. Así que no lo voy a donar, lo voy a volver a leer. No puede faltar en la biblioteca. Bueno, un Eternauta para el científico. Y ahí capaz que va a poder desentrañar, ¿no? Esa nieve blanca, esa cosa que cae en la ciudad y que le lava el cerebro a la gente o que directamente la mata. Capaz que ahí tenemos la voz de un científico que pueda ayudarnos a desentrañar. Lo interesante es que la salida es colectiva en el Eternauta. ¿Sí? Exactamente. El segundo que se llevan tendrá que ver con el número 08. El 8. Muy bien. Agradecer. Esto yo lo leí hace mucho, pero va a quedar el ejemplar este para la biblioteca acá del Centro Socialista. Bueno, se donó entonces. Muchísimas gracias. Siempre es bueno tenerlo en la biblioteca, insisto, y me ha sido de gran sorpresa y enorme alegría cuando en las escuelas públicas, en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, aparecen estos libros y cuando los docentes agarramos estos textos para trabajarlos con los alumnos. Los alumnos hay veces que no tienen ni idea de estas historias, por ejemplo, que les parecen viejas, anticuadas, y cuando lo leen se apasionan. Pero además, tener en cuenta ese Ministerio de Educación que llenó de libros las bibliotecas escolares y que ahora eso parece que va todo en detrimento, todo para atrás. Tenemos el tercero. El tercer numerito ganador es el número 16. ¿Quién tiene el número 16? Se hace acreedor de un Eternauta. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien. Buenísimo. Muy bien, llévelo, si lo lleva, ¿lo leyó el Eternauta, amigo? Lo he leído no hace tantos años, así que bueno. Pero buenísimo. Es una buena adquisición para la biblioteca, igual, o sea, me habían prestado, gracias. No, por favor, bueno. Gracias a vos. Bien, no nos queda más tiempo, estamos excedidos en el tiempo, más que para unas últimas palabras de los amigos de Desenclaustrados, decirle feliz cumple. Que lo cumplas. No podemos decir más que gracias. Personalmente estoy muy emocionado. Le agradezco a todos los presentes, a ustedes por la conducción. Y como les digo, estoy sin palabras. Muy emocionado, contento por este primer año y que sea el primero de muchos. Hay que seguir construyendo, seguir creciendo. Y como dijimos hoy, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Uno ni sabe por dónde empezar ahí. Muchísimo por hacer. Así que manos a la obra. Gracias. Fede, un gusto. Bueno, un gusto, sí, por supuesto, y gracias a un gusto que hayas estado conmigo esta tarde. Te espero en la próxima. Gracias por el elogio, López. Bueno, pasamos el chivo. Mañana estamos de las 9 con la máquina de Leo 3. Cuenta la leyenda que es lo mejor que hay. Sé que si quieren comprobar la verosimilitud de esa leyenda, nos escuchan en la 1080 de lunes a viernes. Federico Hidalgo, María Belén López. Muchas gracias por la invitación también. Gracias a la gente de Enclaustrado por confiar en nosotros. Y nunca más. Y el señor Ángel Lantanián con nosotros. Agradecemos esta oportunidad de compartir y los invitamos. Busquen esos otros medios. Hay otra mirada en la ciudad, hay otra forma de contar la realidad, hay otras noticias, no solamente las que nos cuentan los medios hegemónicos. Para eso estamos, creemos en esto, creemos en una comunicación y en la información como un derecho y no como una mercancía. Gracias, feliz cumpleaños Desenclaustrados y esto fue la Radio Abierta por la Comunicación Popular. Gracias. El futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada.